Mitos, Identidad y Tradición, con el profesor Oscar Núñez. Donde hablaremos de mitos, leyendas, danza y música prehispánica. Lunes, 6 de la tarde, por www.radioitv.jutepec.gob.mx. Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. A mí me gusta el mole, la soledad me va a moler. A mí me gusta el mole, la soledad me va a moler. El pan, se muele la almendra seca, se muele el chile y también la sal, se muele ese chocolate, se muele la canela, se muele pimienta en clavo, se mueve la molendera, se muele ese cacahuate, se muele también el pan, se muele la almendra seca, se muele el chile, también la sal, se muele ese chocolate. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Les habla el profesor Oscar Núñez. En este día de hoy, Uno Casa, Se Cali, de la nueva veintena, Tepe Ilwitl, del año 5736. El día de hoy tenemos el gusto de recibir aquí con todos nosotros, para ustedes, a nuestro compañero y amigo, el licenciado José Adolfo Estrada, que le damos una cordial bienvenida a este su programa de charlas de identidad. ¡Qué bárbaro, Oscar! ¿Cómo estás? Y a todos los radioescuchas, a los compañeros aquí que nos apoyan en la cabina, muy buenas tardes y gracias por la invitación. Gracias a ti. También tenemos aquí, mandamos un saludito a la gente de nuestros controles, a nuestra amiga Mesli, Diana, y a nuestro amigo Farid en los controles, del cual le mandamos unos cordiales saludos. Pues bien, el día de hoy tenemos varias invitaciones, mi estimado Adolfo, varios temas como el camino de la espiritualidad, un nuevo curso que se va a dar en estos días, ya este fin de semana, y sobre todo vamos a darle continuidad a lo que hablábamos hace 15 días, el tema de Miquisli, un tema que ha sido un poco manejado por la mercadotecnia, a veces de manera, vamos a llamarle no del todo precisa. Nuestros antiguos no teníamos a la Catrina propiamente dicha. La Catrina fue creada a raíz de siglo XIX, ahí con José Guadalupe de Posadas, de una manera sarcástica, con toda todo lo que se deriva precisamente de esta posición que creemos nosotros es melancolía, una melancolía que deriva del trauma de la conquista. Nosotros somos muy muy cercanos a autores como Guillermo Bofill Batalla, a gentes como Tlacatzin Estíbales, en donde sí nos han comentado que esto de la muerte sí tiene que ver mucho, mucho con esta posición melancólica, no consciente de la parte inconsciente de nuestro pueblo, inconsciente colectivo, en el cual crece con esta gran diferenciación que dice don Guillermo, en el de los indios no reconocidos, esa parte indígena negada, en la cual dice, normalmente en la memoria popular, dice, bueno, pues es que si venimos de los indios, o sea, la mayor parte de nosotros, estamos hablando de un 80-90% de la población, tiene los rasgos genómicos de morenos. Entonces hay una fuerte contradicción y creemos que de ahí viene toda esta parte de la burla a la muerte misma, cuando nuestros antepasados, solamente la muerte era parte de la vida, era parte de un ciclo, no era ni burlarse de ella. Eso es lo que yo considero, es una interpretación muy propia, después de hacer unos pequeños análisis, en donde es un paso más dentro de nuestro camino evolutivo. Para ello quiero leer algo muy muy sencillo que nos puede reiterar esta posición. Estamos hablando del documento El Calpulli, Organización Social de la Nueva de la Nativa Mexicana, La Ley de la Tradición. Es una publicación del PACMIC, de CONACULTA, Instituto de Cultura de Morelos, de hace unos años, en donde dice que el Calpulli es una organización social y formas de filosofías tradicionales afirman que en el mundo prehispánico el hombre y la mujer vivían sobre la madre tierra nutridos por el padre sol. Esta dualidad, madre, tierra, sol y agua. El agua como parte referente a la líquido vital y la tierra como la parte terrenal, la parte perecedera, y el sol como esa parte perenne, ¿no? Nosotros existimos aquí, dicen la gente de tradición, para evolucionar nuestro tonali, nuestro tonal, a lo que venimos a hacer aquí, que es parte de la chispa de la vida. En este caso se habla de un nivel con tres dimensiones, de las cuales 13 en total son ascendentes, 13 cielos. Se cuenta mucho, hay autores como Tzelocoa del Semanahuatlamachtiloyan, que es un grupo de gentes de la Ciudad de México, que se encuentran, son los círculos concéntricos que tiene el calendario azteca, cada uno, el mal llamado calendario azteca, o la piedra del sol, que cada uno está representando las órbitas de todos nuestros planetas, pero aquí llegaban a 13. Entonces, aquí lo interesante es que nosotros conocemos 9, pero también 9 son los caminos hacia el origen. De 13 más 9 son los 22 niveles que habla la ceiba maya y la ceiba náhuatl que tenemos por acá, aquí en esta especial de arqueología mexicana, la 52, estamos hablando de 2003 aproximadamente. Estos 22 niveles, 13 hacia arriba y 9 hacia abajo, en donde se desarrolla hasta comprenderlas, dicen nuestros abuelos, para vivirlas. Además, estamos moldeados, rodeados de la naturaleza con muchísimas formas de vida, sostenido todo por el equilibrio de las fuerzas en la familia del cielo. Así que ellos, de acuerdo a esta idea o la cosmogonía, la evolución se daba en estos tres niveles: el personal, el colectivo con la humanidad y la integración al cosmos, lo que es la ceiba de la vida. Siempre entrelazado, todo está entrelazado, decían los abuelos. Durante 500 años esta idea todavía ha sobrevivido, y ha sobrevivido a pesar de sus perseguidores, y está presente desde épocas anteriores a la historia de este tiempo mitológico de nuestros abuelos, en donde imitaron al plan que va siguiendo este orden cósmico de evolución de la naturaleza, adoptando él a su vida diaria y logrando avanzados conceptos como la ya citada cosmogonía, la idea de la tradición y costumbre con respecto a la familia, a la persona, a la colectividad, lo que ahora llamamos una cosmogonía ecológica. Esto es muy interesante porque cuando nosotros estamos en los grupos de danza, en los grupos de tradición, lo que siempre tratamos de integrarnos es a la naturaleza, a los elementos, en un temazcal, por decirlo así. Estamos en el elemento fuego, con las piedras que representan la lava volcánica, el agua, que es el vapor que nos hace unirnos como el aire de la vida, y la tierra misma, que es el círculo donde estamos, con el viento, que también es representado por las hierbas aromáticas. Entonces, los cuatro elementos que están en un temazcal, estás formando vida, estás haciendo evolución. Aquí lo interesante de nuestros grupos antiguos es que todo lo que se hace es para armonizarnos al entorno, utilizar al entorno e integrarnos al entorno. Y por cierto, mandamos un saludo al abuelo Tenoch, que el día sábado allá en Cuautla está haciendo un manifiesto, que disculpen, no lo pude traer por bajar mis cosas y no traer tanto, sobre un exhorto para autodeterminarnos como indígenas. Sí, somos mestizos, pero esencialmente muchos de nosotros hemos visto las grandes ventajas en la armonía de la naturaleza, en las curaciones alternativas, en el trabajo emocional, y los grandes beneficios que tiene sentirnos indígenas. La parte moral de un pueblo que se niega a morir, porque se ha encontrado por diversas filosofías y grupos, y gente que estudia, y en mi caso también, las ventajas de adquirir una posición indígena, las ventajas de autodeterminarnos como indígenas y con la consabienda idea de reproducirlo en las escuelas, el decirle, no los indios, nuestros abuelos usaban cactis, no sandalias. O sea, toda esta forma de integrarnos al entorno a través de hacer casas que tuvieran esa integración al medio. Les pregunto aquí hace 50 años o menos en Jutepec, ¿cómo hacían del baño la gente? Y todavía tengo gente como doña Lupita Casillas y todos ellos, cualquier hombre de arriba de 60 años nos dice que todos iban a la milpa en el terreno y se limpiaban no con el colchoncito perfumadito, no, se limpiaban con olotitos y piedritas, hojitas. Entonces, en ese entonces, y no estamos hablando de, estamos hablando todavía de los 70, cerca de los 80, los ríos que pasaban por aquí eran ríos de aguas limpias. ¿En dónde hubo este cambio? Pues se comenta que cuando empezaron a llegar los baños de cadena de use sanitary. O sea, esta forma de ir aprendiendo a través de las culturas de Occidente que han llegado de Inglaterra, ahí en ese Londres, Boston de finales del siglo XIX, que vieron la necesidad de construir estos baños para que las descargas fueran a los ríos y finalmente al mar. Yo creo que esto es bien importante porque nuestros abuelos trataron todavía hasta el final de conservar en estas costumbres tan cotidianas pero tan importantes para la conservación de la naturaleza, cosa que ahora pues tenemos grandes problemas porque hasta en el mezcal, la producción del mezcal artesanal pues ha tenido muchos problemas. Ya no es fácil encontrar, y vieran que me trajeron de Oaxacalandia un mezcal que se cuelga. Es un mezcal tan exquisito que se evapora el mezcal en la ofrenda cuando se puso en muertos y queda el sabor exclusivo de una barrica, de lo que es el agave, pero el buque. Ese buque que yo tengo entendido que el señor Winston Churchill tomaba el mezcal por este sabor. Ah, y con un buen habano. Qué rica combinación. Un buen habano, un buen puro, una buena habano y un buen trago de mezcal. Era digno de paladearse por los mejores reyes, tlatoanis y presidentes de aquella época. Entonces, estamos hablando ahorita un poquito sobre la organización social de los pueblos de la época prehispánica. Respecto a la citada cosmogonía, vamos a hablar un poquito después, los que llevan el respeto, de las organizaciones, quiénes eran los abuelos. Ahora tenemos gobernantes tan jóvenes que ya los jóvenes mismos les piden el respeto porque a veces no conocen de cultura general, que no conocen más o menos la historia de su pueblo. Entonces tenemos grandes diferencias, hay un abismo entre educación de lo que somos y lo que hacemos como pueblo. Pues bien, vamos a pasar un poquito más en unos minutos después de este corte. Regresamos para compartir la palabra con nuestro compañero que hoy día nos visita, José Adolfo, y continuamos para hablar de los cielos y los inframundos, que hay en esta revista que estamos mencionando, Arqueología Mexicana. Hay grandes similitudes en las concepciones cristianas de Dante Alighieri con las, en este caso, las de Sahagún y las que teníamos aquí en los códices. También estamos hablando de varios niveles que se llega y vamos a hablar quiénes son los que se iban al cielo de acuerdo a la forma de morir por nuestros abuelos y quiénes tenían que seguir haciendo su trabajo, porque esta es la idea. El que viene aquí, según la consigna del Tuamochtli, o sea, el Génesis Náhuatl, el ser humano americano viene a embellecer el entorno, y el que no embellezca el entorno viene a perecer. Esto es importante no perderlo nunca del objetivo, porque nuestro objetivo como seres humanos lo tenemos en la mano, sea uno Yainawi, Makwili, los cinco dedos de la mano para transformar nuestro entorno en bellas mariposas. ¿Cuáles mariposas? Pues los que traen los atlantes de Tula en el pecho, que son otra cosa que Xutecuhtli, es un grado de Quetzalcóatl. Pues bien, sin más, nos vamos a regresar, no sin antes de las gracias aquí a nuestro compañero licenciado José Adolfo Estrada y a la señorita Mesli, a Farid, que están ahí en controles. En un momento más y continuamos. Se muere la muerte.

saludándolos y haciendo unas pequeñas charlas de identidad y tradición, y recordarle a todos nuestros amigos del Calpulli Xutepec que el día de mañana vamos a estar ahí haciendo nuestro ensayo en la nueva Casa de Cultura, en las instalaciones de la nueva Casa de Cultura que está atrás de las fuentes de Sivac. Ahí vamos a iniciar actividades de manera cultural sobre el ambiente, cuidado del ambiente, algunos tallercitos que vamos a implementar. El que nos esté oyendo y le interese el tema, identidad, cultura y ecología, ahí vamos, los esperamos a cargo de su servidor. Estaremos ahí esperándolos, de Pablo, Michelle, todos les vamos, tienen sus nombres prehispánicos, pero en este momento los invitamos para que se den una vuelta por allá. Y también comentarles a nuestros amigos, si nos escuchan allá en Tejalpa, a la doctora Elsa, el camino espiritual a la mexicanidad, Casa del Libro Tres Tocolote, curso taller vivencial de historia y filosofía náhuatl por el maestro Roberto León Macuilmazat. Sí, este fin de semana se inicia. Cualquier información, estamos en el 777-3848-233 o al particular de su servidor 309-0228, donde pueden informarse más sobre el temario o se los mando por correo. Mi correo es yaomitl@hotmail. Les hacemos llegar, les reenviamos el temario. Recuerden, la historia, la filosofía náhuatl siempre rescatándonos nosotros en ella, no tenemos que rescatarla, ella ha estado ahí. Yo soy uno de los rescatados en este camino de nuestra mexicanidad, nuestra identidad. Pues bien, ya después de los anuncios culturales, las cápsulas, pues les damos el más cordial saludo y la palabra a nuestro compañero y amigo, el licenciado José Adolfo Estrada, que le damos un cordial aplauso mexicano. Gracias, sí. Este es el mexicano. Adelante, mi hermano. Híjole, Oscar, con tanta información que nos acabas de dar, sobre todo para poder recordar de dónde venimos, ¿no? Aquello que dice que mientras no sepamos dónde está nuestra historia, mientras no conozcamos de dónde venimos, difícilmente vamos a poder trazar un camino para poder llegar, ¿no? Sí. Fíjate que algo importante de lo que estabas hablando ahora, en Día de Muertos, que para la Iglesia Católica se maneja el día primero como Día de los Santos, de todos los santos. Y el día 2 de los fieles difuntos, o sea, quien realmente estuvo dentro de eso. Digo porque lo checo y afortunadamente luego tengo ahí mi misal y tengo que andar revisando qué se festeja, ¿no? Pero ¿por qué te lo digo? Porque al final y al cabo, todo esto de lo que hablamos, alguna vez escuché por ahí, lo importante no es cómo llegas, sino cómo te vas. ¿Cuál es el legado? ¿Cuál es la parte importante que tú estás dejando? Hablabas ahorita de la ceiba, de los 22 caminos, de toda esta parte interesante. Hablamos ahorita de que está el corte, de la parte hermética, de que cómo es arriba es abajo. Y que no solamente es parte de nosotros, es parte de una sabiduría universal, que a lo mejor nosotros la colocamos bajo nuestra cosmogonía, bajo nuestra idea, bajo nuestro sincretismo, todo esto aquello importante que nos da la cultura. Entonces, por eso te traje alguna información que yo espero que les sea de utilidad, porque al final y al cabo hablar de esta parte, de saber que los aztecas tenían razón. Y yo dije, ay, mira, un tema que te lo había propuesto ya hace un par de semanas. Digo, ¿de qué voy a hablar, Oscar? Tantas cosas que sabes. Y me dediqué a buscar algo importante. ¿Por qué los aztecas tenían razón? Y fíjate que a ellos hablaban mucho acerca de la parte esta de cómo terminas tu vida. Últimamente se han disparado los índices de colesterol, los índices de hipertensión. Y todo, la mayor parte, ha sido derivado de la gordura o el sobrepeso. ¿Qué es esto? Que en sí es una enfermedad. Desgraciadamente, todo esto ha derivado acerca de la conquista. Recordarás que los españoles nos trajeron, no sé si por desgracia o por o fue algo interesante, los animalitos de cuatro patas, en este caso, aparte del caballo, me refiero a la res y al cerdo. ¿Qué de ellos dos actualmente? Ya viste que el último detalle de la Organización Mundial de la Salud fue ¿sí? ya darle a los embutidos y decir que causaban cáncer o eran propicios para causar cáncer. Ahí se generó cierta situación. Pero la realidad y por los cuales yo quiero llegar a concatenar un poquito la información que tú manejas de cómo se morían en esa parte, o cuál era la parte longeva, era precisamente porque había varias recetas y hierbas que ellos ocupaban, pero de manera muy natural. Sí. Fíjate, un indio médico del Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, se llama Martín de la Cruz, él mencionó que no hizo estudios profesionales, sino que era experto en algunos procedimientos empíricos, a lo cual menciona el herbario, que fue escrito en náhuatl y fue traducido al latín por Juan Vadiano, originario de Xochimilco y profesor del colegio. Se acabó en 1552. Lo importante de este texto es que dice que nos hemos olvidado de los baños del sol. ¿Cuánta gente has visto que en la actualidad se dé un baño de sol? Es rarísimo. Bueno, yo sí he visto a mi perrita. Agarra, se va y se da sus baños de sol. Y te digo algo, llega con una paz y una armonía totalmente diferente. Si eso produce en el sol, en un animal, imagínate lo que produce en nosotros. Claro, a las horas que se puedan dar, porque ya ves que también afecta la parte del cáncer y con los diferentes rayos que no son nada benignos para nosotros. También nos hemos olvidado del aire fresco, sobre todo en que nuestras habitaciones tienen que estar siempre ventiladas. Actualmente nos gusta vivir encerrados y mientras menos sepas del vecino, menos sepas de la parte, y lo que provocas es obviamente que no hay esta parte de reciclado del aire. Otra parte importante es la tierra. Actualmente contiene gran cantidad de bacterias, pero el fabuloso efecto que produce al tocar el cuerpo es una sensación totalmente diferente. Por así decirte, dos que tres cosas. ¿Qué es lo importante? Que el agua fría nos permite no enfermarnos, sobre todo si alteramos con calor la superficie del cuerpo. Fíjate lo importante, vamos a eliminar toxinas que circulan en la sangre y desprenden grasa de los tejidos, y ayudando a perder kilos y a reducir medidas. Ahora viene la parte importante para todos aquellos que tratamos de buscar hierbas milagrosas para bajar de peso. Ahí les va una receta impresionante, no mía, de esta persona que anteriormente les comenté. Fíjate bien, los aceites requemados, los panes y las frituras embolsadas contienen grasas trans que aún pueden ser las más dañinas porque son saturadas. ¿Qué era lo que realmente hacían ellos? ¿Cuál era su dieta, la base de los aztecas? Frutas, verduras, semillas y hierbas. Insectos también. Insectos. Y viene la parte bella del asunto, de la cual hoy te voy a hablar de manera más específica. ¿Has escuchado hablar de cocolmeca? Hace, en algunas tiendas naturistas, hace años. Ok. ¿Qué sabes de la cocolmeca? Lo más básico, ¿no? A ver, lo más básico, sí. Aquí traigo una información que va a decir, oye, para esto sirve, para esto sirve. Sí, lo más básico que yo he visto, que sirve para desinflamar los intestinos, ayuda a drenar, y sobre todo esta de manera colateral, pues ayuda a la reducción del vientre, ¿no? Es correcto. Es lo que más o menos tengo. Y aparte que es, aparte de que es herbal, es una parte importante de que es barato. Porque normalmente la parte de que uno trata de buscar esa parte de remedios para empezar a reducir grasas son bastante caras, los famosos termogénicos. Fíjate lo importante. Esta planta tiene su origen en el centro y Sudamérica. Y sobre todo se da en temporadas de lluvia. O sea, ya pasó esta parte y ya la podemos conseguir. Sobre todo predomina en Tabasco, ya que necesita lugares planos y húmedos para crecer. Sus propiedades: ayuda a combatir la obesidad, actúa contra la grasa acumulada en el vientre, como lo mencionabas, y además diferentes partes del cuerpo. Otra cosa súper importante, hablando del colesterol, previene y combate la celulitis, al igual que esta enfermedad del colesterol, diabetes ligera, retención de líquidos, o sea, hace toda la acumulación que normalmente se les hace a las mujeres, principalmente, porque también hay hombres que sufren de esta parte de celulitis, úlceras, parásitos, amibas y flatulencias. Otra parte importante que regula la excreción, estreñimiento y digestiones difíciles. Sobre todo te vigoriza tu páncreas, hígado, vesícula biliar y ayuda contra alteraciones psíquicas y neurovegetativas. Esta raíz, porque es una raíz, da notables propiedades diuréticas, es decir, te ayuda a ir al baño, a orinar, y sobre todo te remueve el agua de los tejidos y facilita la reducción de peso. Repito, facilita la reducción de peso, además de mejorar tu sangre, tus riñones y la circulación para una mejor vigorización sexual. Oh, ese es el fíjate, tema, si me gustó. Fíjate qué importante es conocer nuestra cultura, claro, y poder llegar a esta parte de bienestar. Como te lo mencionaba, qué padre hablar de lo que sí. Esa parte que en algún momento dado Facundo Cabral habla de la mudanza, como que es la parte de la muerte, porque al fin y al cabo es el paso y la vida sigue. En una forma, en otra concepción o como lo quieras llamar, pero es simplemente una transformación. Y aquí viene la parte importante, porque es no cómo llegué a esa edad, ¿no? ¿Cómo me estoy manteniendo desde ahorita para poder llegar a donde quiero yo llegar? Porque no es lo mismo llegar a los 80 años con que el cuerpo te duela todo, a llegar con 80 años con a lo mejor la mejor actitud, la mejor parte que te ayude, obviamente, a llegar en las mejores condiciones posibles. ¿Y por qué llegó a esto? Porque dentro de la gran herbolaria que tenemos está esta parte de que te mencionaba, que es la cocolmeca, que en su nombre científico es Smilax cordifolia. Y la cual, pues obviamente tiene estas propiedades. Y sobre todo, ¿qué es? Lo más importante, tiene esa parte de reducción de grasa. ¿Y por qué te lo comento? Porque pues actualmente la gran cantidad de problemas que tenemos derivados de la obesidad, el exceso de grasa y todo lo que normalmente manejamos es debido a nuestras comidas. Si nosotros nos podemos ayudar con un remedio natural, barato y sobre todo con raíces prehispánicas, creo que es con mucho más razón que le podemos dar un sentido a nuestra existencia. Perfecto, uy, qué interesante tema el que nos trae ahora el compañero José Adolfo. Yo recuerdo que allá en la Sierra de Puebla, entre Orizaba y Puebla, ajá, los abuelos de los parientes de mi abuela, o sea, primos hermanos y todo esto, una ocasión fuimos y nos dice ya de regreso al cerro, el hombre con 70 años encima y nosotros de 20, no le aguantábamos el paso y él nomás se reía. Me decía, vamos como salir como a las 5, párense temprano para que me acompañen a ir a llevar a los animales al Hawái y a traer un poquito de pulquito, así decía, con esas palabras que, como decía Guillermo Bonfil Batalla, a lo mejor pierden el idioma, pero las costumbres, la intención y la vida cotidiana, hasta la manera de curarse, sigue siendo como la de los antiguos pueblos. Yo, cuando vi al abuelo, a este abuelito que les comento, don Chon González, ya estamos hablando de un lugar donde ya no se oía el náhuatl. Sin embargo, el pulquito, vamos a ir al tlachique, y me dice, ¿no quieres un molito de flores en la tarde? Ya regreso. Mole de flores. Yo me imaginaba ahora con tanto programa que hay en la televisión sobre MasterChef y todo este tipo de programas, pues yo me imaginaba algo así, el mole rojo clásico con florecitas, ¿no? De campo, una cosa así muy raro. Y lo interesante es que cuando yo, él vio mi cara de preocupación, pues ¿qué me está diciendo mole de flores? O sea, algo como inconcebible, picoso con dulce, ¿no? Me imagino que la mayor parte de las flores son dulces. Sin embargo, cuando llegamos, la tía, que también ya ambos en paz descansen, nos llevó con una sopa de flor de calabaza. Y le digo, oiga, pero ¿por qué le llamó mole? Es que dijo, moli es palabra náhuatl y significa guisado, un guisado de flores. Y faltó que no me hubiera dicho, moli in xochitl o xochitl, que sería más o menos algo muy similar. Entonces, aquí vemos lo que decía Guillermo Bonfil. A lo mejor las palabras cambian, pero el significado y el contexto es el mismo. O sea, no podemos decir que ahora nuestros pueblos de origen indígena que se han desindianizado. La palabra desindianizarse es, pues ya perdieron el idioma, es lo que está pasando en Xochocotla, lo que está pasando en Coatetelco, que ya van perdiendo, pero todas las curas, los tratamientos médicos, muchísimas palabras que podemos el día de hoy citar aquí en este libro de la herencia cultural en el mundo náhuatl, como achiote, ahuehuete, aguacate. Tenemos todo un libro, desde camote, ayocote, cacahuacintle, la propia palabra cacao, cacahuate, todas estas, cempasúchil, coyol, y ahorita que hablas de este tema, uh-huh, del cocolmeca, uh-huh, hace unos años, estamos hablando de unos 5, 10 años, estuvo muy de moda entre la gente, lo digo porque pues mucha gente de la burocracia me decía, oye, tú que estás en la danza, ay, te encargo unos coyolitos, esos que usan ustedes cuando bailan, pero no agujerados, nuevos. Me decían que el coyol, le sacaban lo de adentro y se tomaban un pequeño pedacito. Sí. Y que tenía propiedades de diarrea, provocaba una especie de diarrea que la gente a la larga se adelgazaba porque se estaba provocando una diarrea inducida, o sea, se inducía una diarrea. Con el tiempo llegó a ser tan popular que los médicos se espantaron y empezaron a correr el contrarrumor que lo que estaban haciendo es un tóxico, creo que tiene arsénico, algunos químicos, y lo que estaba haciendo la gente era envenenándose poquito y el organismo lo reaccionaba y lo aventaba. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas recetas que son entre comillas nuevas, de que alguien le produjo diarrea, lo probó y se van a automedicar. Mi comadre Magali, te mando un saludo también, tuvo un triste encuentro con algunas pildoritas ahí de internet para bajar de peso. Y la empecé a ver, ay, comadre, ya sacó 5, en 2-3 meses llevaba 15 kilos abajo, menos de 3 meses. Y después la volví a ver a los 5 y seguía adelgazando. Oye, comadre, no, es que me tomé las píldoras, ahorita estoy al borde del hospital. Una taquicardia, el metabolismo se le super aumentó y ¿qué creen? Se fregó el timo, una glándula que tenemos aquí que regula el metabolismo, y la fregó, y a la fecha está con el doble de peso. Estuvo a punto de morir por estas taquicardias y estos cambios, y luego una depresión tremenda porque me comentó que estaban bien baratas, creo que 200, 300 pesos las pildoritas, que nunca supo qué es lo que tenían, pero que las vio en internet, las consiguió, y fue el peor de los errores, que ella no podía dejarse, puesto que tenía a los niños, ¿no?, y a la familia. Esta es una de las partes que tenemos que tener mucho cuidado, y sí, revisar la historia de nuestros pueblos, como la del Cocolmeca, que están regulados por salubridad, que hay estudios de fondo y que en los centros naturistas, vamos a llamarlos bien establecidos, lo trabajan con confianza, porque esto de andar en internet, andar haciendo, voy a las hierberías de lo más popular, que sí, usted tómeselo, no importa cómo, pero tómeselo, sí. Y hay que saber que no todos tenemos las mismas condiciones para bajar. Por eso, entonces, Oscar, yo te mencionaba la parte importante, que no es bajar de peso. Y es que lo que normalmente pensamos es bajar de peso. La realidad es que actualmente lo que debemos bajar son niveles de porcentaje de grasa. Porque al final y al cabo la grasa es un órgano, se ha considerado, porque te ayuda tanto para cuando recibes golpes, es un tejido que al final y al cabo te va a ayudar para contrarrestar. Y lo más importante, también te regula tu temperatura. ¿Y qué es lo que provoca esto? Que si algún dado día te vas a un lugar muy frío, pues ese grasa tiene su función de apoyarte para regular tu organismo. Tanto es malo tener en exceso como malo es tener muy poca grasa. Entonces son niveles en los cuales tú tienes que verificar en dónde estás, y ahí es donde puedes considerar si es sobrepeso o inclusive la parte de desnutrición. Por eso es bien importante, cuando hablamos de estos temas, obviamente decirles, personas, recomendamos esto, pero vayan a lugares en los cuales se vea que la persona conoce, tiene alguna capacitación, y sobre todo te da una forma de cómo los vas a consumir, claro, para que puedas tener el efecto que tú estás buscando y evitar casos como el que nos estás mencionando. Sí, yo creo que este es bien importante el comentario al respecto, porque todos sabemos ahorita el problemón que tenemos, que ya sabíamos, del exceso de comer carnes de embutidos. La Organización Mundial de Salud hace su declaración, todos así como que... pero yo recuerdo de joven, de chamaco, cuando comíamos carne era una o dos veces a la semana. En los pueblos se comía carne cuando había fiesta y le tocaban las alitas a la gente, me decían la gente, me tocan las alitas, los guacales, el pescuecito, porque la carne maciza, los muslos, las piernas eran para los mayores, para los mayordomos. Entonces, a la chamaquiza nos tocaba eso. Y cuando teníamos refresco en casa, es que era un fin de semana o venía un tío a visitarnos. Todo lo demás era agüita de chía, agüita de Jamaica, de horchata. ¿En qué momento nos perdimos? En la industrialización. En la masificación. En cuanto le empezamos a ver que los animales los podíamos darle su proceso mucho más rápido para, pues obviamente para hacerlo más jugoso en cuanto a ganancias, y pues ahí viene todo el relajo. Imagínate la situación que viven los deportistas con este rollo del clenbuterol. Y que nosotros también lo tenemos, nada más que como deportistas, pues obviamente no tenemos los niveles para andarnos checando y detectando si lo tenemos. Mi familia, mi hijo, tuvieron que parar en el doctor porque terminaron todos nerviosos, no sabían por qué ansiosos, pues era el clenbuterol. Entonces tuvieron que tratar a toda la familia. Pues sí, esta es parte de nuestra alimentación, recordando que nuestros abuelos comían venado, venadito, conejito, el conejito de la carnes Cusco. Blancas, por eso no le viene la veintena de quecholi, que son los animalitos de cuello largo, que son todos esos que vienen del norte del continente y van bajando, y los agarraron aquí en el Ajusco, y era la buena parte de la carne que se guardaba, se salaba o en diversas maneras para dosificarse. Claro, independientemente de la gallinita, las gallinitas estas, las tortolitas, que son las codornices, que habla la leyenda de Quetzalcóatl, hablando de Día de Muertos, aquella que le ayuda a Quetzalcóatl a hacer los orificios al caracol, y cuando le puso el reto Mecantecutli Mictlancingo allá en el inframundo, y también los totoles, ¿no? Los totoles, el mentado Huexolotl, el pajarote, el güey grande, y Xolotl, el gran animalito ese de que es el guajolote, en que en las fiestas se baila y se llevan las piernas, que tiene una connotación hasta sexual, el baile del guajolote, tenía su connotación sexual. Y esta es parte de nuestra gran cocina culinaria, gastronómica, y no olvidar que ahora tenemos que hacerle a la inversa, una o dos veces carne a la semana, tortitas de amaranto, de cilantro. Y más tortilla que pan. Y más tortilla que de pan. De verdad, por las harinas blancas, sí, es más preferible la parte dos, tres tortillas con un alto contenido en fibra y que te van a proporcionar ese grado de que dejamos a un lado el estreñimiento. Perfecto. Pues aquí la parte, gracias a José Adolfo, la parte alimenticia, que coincide, que nos da otra vez en muchas partes. Estamos hablando del Fundación Camino Rojo, esa invitación de determinarnos como indígenas. Pues esta es una parte. Sí. La otra parte sería cómo vamos a vivir, dónde vamos a habitar. Tantas cosas que podemos hablar de la herencia cultural del mundo náhuatl, que hoy por hoy nos pueden ayudar mucho. No se trata de ser retrógradas y andar de mashtlat o de allá de taparrabo en la calle y hablando en náhuatl. No, se trata de adquirir gallinitas en la casa, hortalizas, una serie de elementos que podemos compartir con ustedes. Si nos hablan, nos comunican aquí al 319-147, Casa de Cultura, aquí en la biblioteca con el profesor Oscar Núñez. Pues vamos a pasar en unos momentos más a cerrar con un tema muy interesante de la leyenda de las Cihuateteos, que después se convierte en La Llorona. En un momentito regresamos con estas leyendas de Jutepec. Más amor. Más música. Más lectura. Más cultura. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Construyendo comunidad. Podemos crear un mundo mejor. ¿Te animas? Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Construyendo comunidad. Podemos crear un mundo mejor. ¿Te animas? Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Construyendo comunidad. Sigue escuchando Más Cultura Radio. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, Arabela Sigepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en la sección Leyendas y Tradiciones de aquí, del municipio de Xutepec. Bueno, el día de hoy nos toca hablar un poquito de este Día de Muertos, de quién era la Mictlantzíhuatl. En Xochimilco le llaman la Cihuacóatl, allá en el sur de nuestro país le llaman la Ixtabay. Aquí nosotros también le ponemos un nombre que es Mictlantzíhuatl. Pero para ser sinceros, hay que hacer una precisión. Mictlantzíhuatl es la pareja de Micantecuhtli, es la mujer. Lo que estamos hablando de la Llorona, en su origen, las mujeres morían de mucho de parto, en aquel entonces, eclampsia y preeclampsia. A estas mujeres que morían de parto, se les consideró unas guerreras, iban directamente a acompañar al sol por la tarde, a partir del cénit, hasta que se ocultaba el sol. Eran llamadas las Cigua, mujeres de Teotl, que son mujeres de piedra y de energía. Cuando se yerguen las mujeres al morir, ¿por qué las convertían en guerreras automáticamente? Porque lucharon con un bebé que era un guerrero. Entonces lucharon por... eran guerreras porque murieron en la batalla por la vida. Estas mujeres llamadas Cihuateteo también tenían que ser cuidadas para que no se les robara un brazo o un dedo, porque eran consideradas tan valerosas que el que tuviera un recuerdo, una reliquia de ellas, eran usadas como amuletos. Hay casos, hay una película que se llama La Muerte 3, ahí cual les refiero, es una película mexicana de hace unos 10 años, en donde precisamente hacen un rito a la Sagrada Muerte, que ellos la manejan así. Hay gente que cree en la Sagrada Muerte, pero que tratan de hacernos creer que todos estos ritos a la Sagrada Muerte tienen un origen prehispánico, de lo cual no lo creo, porque automáticamente la muerte solamente es un paso, una transformación a la vida. Y bueno, estas mujeres llamadas Cihuateteotl, se decía que regresaban en ciertas fechas, que son estas, más o menos. Las Cihuateteotl regresan, y se decía que hay una muy famosa, mucho muy famosa, que fue una de las siete señales del mundo prehispánico cuando cayó la gran Tenochtitlan. Dicen que hubo siete señales. Sabemos que hay una grulla, que se incendió el templo, el teocalli principal del templo mayor, pero se conoce de una, hablando de la Llorona, muy interesante. Se dice que su llanto, su alarido, su grito se oía por todo el lago de Texcoco, y precisamente decía algo así como: ay de mis hijos, ¿a dónde se irán? En náhuatl también le podemos llamar la Xocacihuatl, la mujer que llora, Xoca, llorar, Cihuatl. Entonces, esta Xocacihuatl nos han hecho creer, con la llegada de nuestros abuelos y sobre todo españoles, y con la industria cinematográfica, tenemos varias películas, que era una mujer que mata a sus hijos por desprecio del padre, ¿no?, que no se casa con ella. Pero esto va más allá. La Cihuateteotl viene precisamente de este término de qué va a ser de mis hijos. Ahorita en el New Age, que tenemos ya dentro de nuestras corrientes de la mexicanidad, del camino espiritual, se ha pensado que sigue siendo algo muy similar. El mundo mexicano, el mundo que se conocía entonces, es un llanto tremendo. Y lo digo así con conciencia, nosotros ahí por donde vivimos la hemos oído. O sea, te soy sincero, hemos oído el llanto de la Llorona, y luego cerca dicen, si se oye cerca está lejos, si se oye lejos que está cerca. Esto es cosa muy interesante. Salieron los vecinos, revisaron, y la verdad pensamos que estaban en unos trailers, gente secuestrada. Estamos viviendo en una época de pánico. Dijimos, ese grito tremendo, pues salió la vecina de enfrente del corralón, escondieron a sus niños, se atrancaron. O sea, fue terrible el escuchar un grito desgarrador de una mujer diciendo esto de lejos. Y llegaron a la policía, porque algunos vecinos le hablaron a la policía, y todo el mundo apuntando a ese lugar, a una especie de estacionamiento de trailers. Y los veladores, pásenle, señores policías, aquí estamos echando, jugando cartas, echando una cervecita, pásenle. O sea, no fue lo que pensábamos, que en esos trailers tenían gente, pero sí yo recordé que ya en dos o tres ocasiones en ese mismo sitio hay agua y se siente cuando pasas tú en la noche como hay corrientes de aire frío y aire caliente. ¿Quién es? La Xochicahuatl, la Llorona. Y este es acervo popular en esta zona. Se dice que también se aparece todavía aquí en Ecasif, en la planta de tratamiento de aguas negras. Aquí llegas a una fábrica que se llama Rintex. Ahí al fondo está una planta de tratamiento, que es la Gachupina, pero viene agua para tratarse. Ahí tenemos algunos escritos también de la escuela 6, número 6, la secundaria número 6, Oscar Sánchez Sánchez, que los jovencitos han ido a hacer entrevistas con los veladores y afirman haber oído y visto a la Llorona. Don Rodolfo Medrano, a ver si lo conocen al rato, vengan y entrevístenlo. Es un hombre que nació aquí y él, su hermano, que vive aquí cerca, se lo estaba llevando la Llorona. Y esto lo platica porque sabe que yo hago esto, investigación, para llevárselo a los jóvenes, a los niños, porque no todo es internet, no todo está en los DVDs, en todo el Chucky 10, Chucky 20, sino que tenemos leyendas muy propias y que se están continuamente reciclando, se están dando vigencia. Don Rafa Medrano tiene este ejemplo. Y sí, para darle un poquito de mayor información a nuestro público dentro de la ceiba, hablas acerca de la parte del agua. El agua es un elemento el cual normalmente a mí me decía esto mi abuelo, que pasaba por los ríos. Y allá, bueno, no aquí, porque yo pertenezco a la parte de Cuernavaca y vivimos cerca de lo que son las barrancas, muy cerca de lo que es el centro histórico, y ahí hay un paso de agua. No me ha tocado así como lo mencionas tú, pero lo importante está, y para que vean, la parte importante de estos, ¿cuántos son para abajo, Oscar? 9. Antes de llegar a nuestro plano terrenal, sin llegar hay un río que se llama el Paso del Agua. Aquí lo mencionan como Apanuaya. Apanuaya, sí. Apanuaya. Y lo más importante, también hay que atravesar, dentro de lo que tú mencionabas de la Divina Comedia, una laguna Estigia, que es el quinto círculo. Donde va el lanchero. Donde va el lanchero. Hay que pagarle con denarios. Y que hay que pagarle con denarios. Y también recordarás que muchas de las veces esa muerte con la guadaña, ajá, que aparece, normalmente viene en una lancha. Para concatenar esta parte y tratar de ver que, como lo dijimos desde un principio, todo va encajando, a lo mejor de diferente forma, pero la parte rica, la parte del sentido es lo que le da esta riqueza, ¿no? Y qué interesante, porque si lo ponemos de este lado, la muerte allá es masculina y aquí la muerte es femenina. Entonces está esa complementación tan rica que nos hace a nosotros como mexicanos valorar nuestra identidad dual. Volvemos al caso, no podemos estar diciendo es que los abuelos se van a perder, no, estamos enriquecidos. Así es. Y tenemos que rescatar lo más interesante de la nuestra para poder formar un criterio sobre estos hechos sobrenaturales. Pues esto es parte de lo que tenemos el día de hoy para todos ustedes. Le damos las gracias al compañero, al licenciado José Adolfo Estrada, de allá de Cuernavaca, de Cuernavaches, y aquí en Jutepetopes. Les damos las más cordiales gracias a nuestros amigos en controles, Dianita, Farid, y les damos muchas gracias. Y recuerden, el próximo lunes estamos aquí a las 6 con algún tema que ustedes nos elijan, que quieran. Podemos hablar sobre sexualidad prehispánica, la organización política y social, temas varios de cultura náhuatl, hasta el significado de la palabra México, que luego lo vemos en septiembre. Andamos diciendo viva México con J, ¿no? Cuando es con X. Pues bueno, ¿alguna palabra más, compañero? No, solamente agradecerte al público y un saludo a Mildred por allá que nos está escuchando en la hermana República de No, ya está cerca de Mazatepec, de Tecala. Perfecto. ¿Ale? Pues hasta allá van nuestros saludos y, como siempre, despedirlos con esto. Intlanestlia intonatiu, nuestro sol ya nos está alumbrando. Tlazocamati. Aumenta.